6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María, tomando una libra de perfume de nardo puro de gran valor, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se llenó del olor del perfume. Dijo entonces Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que iba a entregarle: «¿Por qué no se ha vendido este perfume en 300 denarios y se ha dado a los pobres?» Dijo esto no porque él se preocupara de los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía la bolsa, hurtaba de lo que echaban en ella. Pero Jesús dijo: «Déjala que lo guarde para el día de mi sepultura, pues a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis». Una gran parte de los judíos se enteró de que estaba allí y acudieron no solo por Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Por esto, los príncipes de los sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos por su causa se apartaban de los judíos y creían en Jesús. Al día siguiente, la gran muchedumbre que había ido a la fiesta, oyendo que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramos de palmas y salieron a su encuentro gritando: «¡Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel!». Encontró Jesús un borriquillo y montó sobre él, según está escrito: «No temas, hija de Sión, mira, tu rey viene montado sobre un pollino de asna». Sus discípulos no comprendieron al principio estas cosas, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron que habían sido escritas de él y de que ellos las hicieron. La gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de entre los muertos daba testimonio. Por eso la multitud salió a su encuentro, porque habían oído que había hecho este signo. Entonces los fariseos se dijeron entre sí: «Ya veis que no adelantáis nada. Mirad cómo todo el mundo se ha ido tras él». Había algunos griegos entre los que subieron a adorar en la fiesta. Estos se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, rogándole: «Señor, queremos ver a Jesús». Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús les respondió: «Ha llegado la hora en que será glorificado el Hijo del Hombre. Os lo aseguro, si el grano de trigo que cae en tierra no muere, queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Quien ama su vida la pierde, y quien aborrece su vida en este mundo la guardará para la vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Ahora mi alma está turbada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora, pero si por esto he venido a esta hora. Padre, glorifica tu nombre». Entonces vino una voz del cielo: «Lo glorifiqué y de nuevo lo glorificaré». La gente que estaba allí y la oyó dijo que había sido un trueno. Otros decían: «Un ángel le ha hablado». Jesús respondió: «Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí». Decía esto señalando de qué muerte iba a morir. La gente le respondió: «Nosotros conocemos por la ley que el Cristo permanece eternamente. Entonces, ¿cómo dices tú: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto? ¿Quién es este Hijo del Hombre?». Jesús le dijo: «Por poco tiempo todavía está la luz entre vosotros. Caminad mientras tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, pues quien camina en tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz». Esto lo dijo Jesús y se marchó, ocultándose de ellos. Aunque había hecho tan grandes señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías que dijo: «Señor, ¿quién ha creído en nuestro mensaje? Y el brazo del Señor, ¿a quién ha sido revelado?». Y no podían creer, porque ya había dicho también Isaías: «Les cegó sus ojos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane». Esto lo dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Sin embargo, incluso muchos de los jefes creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, pues amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: «Quien cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y quien me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no quede en tinieblas. Y si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, pues no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Quien me desprecia y no acepta mis palabras, ya tiene quien le juzgue. La palabra que yo enseñé, esa le juzgará en el último día. Porque yo no he hablado por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ordenó lo que había de decir y hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por esto lo que yo hablo, lo digo como me lo ha dicho el Padre».